Si una cosa negra estoy muy triste, que si estoy bailando es por culpa de tu amor. Que si estoy bailando es por culpa de tu amor. Yo no soy una cosa negra porque te fuiste. Yo no soy una cosa negra porque te fuiste. Voy a bailar esta cumbia para vos. Voy a bailar esta cumbia para vos. Porque lo que quiero es que tú vayas sabiendo que soy un negro y me encanta bailar cumbia. Porque lo que quiero es que tú vayas sabiendo que soy re negro y me encanta bailar cumbia. Toda la palma a las pibas, el que anda ganando manos arriba. Toda la palma a las pibas, el que anda ganando manos arriba. Esta cumbia para vos, porque lo que quiero es que tú vayas sabiendo que soy un negro y me encanta bailar cumbia. Porque lo que quiero es que tú vayas sabiendo que soy re negro.